Vamos a comenzar este desván hablando sobre uno de los temas que en cuanto me he puesto a investigar y el equipo del desván se ha puesto a investigar, se nos ha quedado los pelos de punta. Hablamos de los visitantes de dormitorio o parálisis del sueño. Escalofriante fenómeno que ocurre muy a menudo a diestro y siniestro y que está presente en localidades de infinidad de países. No hay cultura, no hay religión, no hay sector o fenómeno fronterizo que nos diferencie en torno a los encuentros que muchos llaman visitantes de dormitorio. Otros los definen en apariciones casi místicas o ensoñaciones. Muy pocas veces estos fenómenos rompen el círculo íntimo de las familias, de las personas más allegadas. Cuando dormimos, las personas mostramos una configuración diferente de nuestro ser, de nuestra mente, sentimientos y cuerpo físico se comportan de manera diferente a cuando vivimos despiertos. Debido a ello, el ser humano normal presenta en el estadio de vigilia una situación de debilidad y de indefensión que permite su manipulación. Miles de personas sienten que en su hogar hay un inquilino que al parecer no es de este mundo. El trauma o inquietud que originan tales experiencias cambian radicalmente la vida de los testigos y su asimilación depende en gran medida del control psíquico, la seguridad en sí mismo y sobre todo de un equilibrado estado emocional. Y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Santiago Vázquez, parapsicólogo que ya ha colaborado con nosotros en el desván. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros una vez más. El placer es nuestro. Díganos, ¿qué es esto de visitantes de dormitorio? Bueno, esto es tan amplio, lo has resumido muy bien, pero es tan amplio que nos llevaría muchísimo tiempo, yo diría que hasta ahora, a analizar el asunto en profundidad. Por resumir, visitantes de dormitorio, encontramos dos palabras, visitantes por un lado y dormitorio por otra. ¿Por qué digo esto? Porque los visitantes que visitan, a la redundancia, a la persona, se dan precisamente o se producen cuando la persona está, ¿dónde? Pues en su dormitorio, descansando, durmiendo. Pero claro, aquí entramos realmente en el misterio de la cuestión, porque esas visiones, esas acciones, incluso otras cosas que comentaremos en esta entrevista, que se producen en esa parálisis del sueño, la pregunta es, ¿la persona está dormida? ¿La persona está semidespierta o semidormida? ¿Son alucinaciones? Desde el punto de vista de la psicología ortodoxa, tradicional, se trata de alucinaciones conocidas, no patológicas, al menos en principio y teóricamente. Son de dos tipos. Las hipnagógicas, que son aquellas que producen esas apariciones, presencias, a veces no se ve, no hay una comunicación visual. También se pueden dar audiciones, es decir, sonidos, voces incluso. También alucinaciones táctiles también se pueden producir. Estas hipnagogias se dan cuando la persona está entrando en el sueño. Es decir, no está completamente despierta, en estado de vigilia, pero tampoco está en el momento sí. Crepuscular, por así decirlo, ¿no? Exactamente, es un estado crepuscular, que se denomina, efectivamente, es un estado intermedio. Es en ese momento cuando se da la alucinación hipnagógica. Y sabemos que este tipo de alucinaciones, al igual que las hipnopómpicas, que son todo lo contrario, es decir, cuando la persona está emergiendo a la vigilia, cuando se está despertando, sabemos que en esos instantes se dan este tipo de fenómenos, esta parálisis, porque la persona se queda totalmente paralizada. Se queda paralizada, no puede moverse, no puede articular palabra, no puede mover ni un solo músculo del cuerpo, ni el dedo índice de la mano, nada absolutamente. Está completamente paralizada. Y es ahí donde muchos testigos, yo me he encontrado con muchísimos casos de personas que refieren que ahí precisamente es cuando aparecen seres, seres espirituales en la habitación, que o bien simplemente se quedan donde están, o bien por otra parte se van acercando al testigo, y recordemos, este sin poder moverse, lo cual es sobrecogedor, para la persona que lo experimenta es muy desagradable. Yo me he encontrado con testimonios realmente dramáticos y donde la persona lo ha pasado francamente mal. Uh-huh. Esto es a grandes rasgos lo que son los visitantes de dormitorios y en qué contextos se producen. Ahora bien, la pregunta o una de las preguntas importantes es, ¿realmente la persona sufre una alucinación? O por otra parte, y como en otros fenómenos paranormales, esta parálisis que algunos testigos describen como un zumbido o una descarga eléctrica uh-huh. que va invadiendo su cuerpo y que les deja sin fuerza, ¿son realmente alucinaciones o por otra parte son realmente experiencias paranormales donde la persona ve una entidad del más allá? Esta es la gran pregunta. Si te parece, Santiago, para que nuestros radioyentes sepan qué es esto, vamos a escuchar una de las experiencias de una mujer, de unas declaraciones que sacamos de Milenio 3. Vamos a escucharlo. Estaba durmiendo, me desperté y vi a mi hija sentada a los pies de la cama viendo la televisión. Y bueno, pues me tranquilicé mucho y seguí durmiendo. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, nos llamaron por teléfono que una sobrina mía se había suicidado. Enteré que se había suicidado a la 1 y yo al despertarme había mirado el reloj y había visto que era la 1. Y bueno, pues cuando volvimos a casa le pregunté a mi hija qué hacía viendo la televisión a esa hora y me dijo que ella no había estado viendo la televisión, nadie había estado allí viendo la televisión. O sea, estoy absolutamente convencida de que había visto a mi sobrina. En este caso, a lo mejor la mujer es cuando está despertando, quizás. Sí, es muy interesante el caso y me he encontrado casos muy parecidos. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, recuerdo ahora mismo un caso de una oyente hace ya unos años que estaba pues plácidamente durmiendo y en un momento determinado pues de súbito se despierta y ve en la habitación pues a uno de sus mejores amigos y entonces pues le pregunta qué hace ahí. Uh-huh. Y él le dice que viene para despedirse porque ha muerto. Bueno, pues por resumir, efectivamente, este chico había tenido un accidente de moto a esa hora aproximadamente y había fallecido, había muerto. Estos son los casos que realmente, Luis, nos interesan. Uh-huh. Porque relega la hipótesis inmanente o alucinatoria a un segundo plano. Porque cómo puede la persona, si se puede... Se puede desde el punto de vista de la parapsicología racionalista decir que puede ser un proceso de clarividencia que se plasma en una imagen visual, pero yo esta hipótesis también la relevo a un segundo plano. Yo creo que hay una realidad trascendente en estos casos que estoy comentando que efectivamente se presenta y se manifiesta. ¿Estos casos de visitantes de dormitorio son siempre seres allegados a ti o puedes encontrarte un ser que es desconocido, que nunca hayas visto en tu vida? Sí, la pregunta es muy interesante porque, en efecto, y es positivo que lo comentemos. No, la fenomenología, la documentación existente sobre este fenómeno nos indica que, en efecto, las personas que han tenido, que tienen un fenómeno de este tipo de visitantes de dormitorio, pueden ver no solamente a seres queridos fallecidos, sean familiares o amigos, sino pueden ver otro tipo de personas que no conocen, que no han conocido en vida, e incluso un cierto tipo de entidades que no son precisamente muy positivas, uh-huh. que son seres de la oscuridad, por decirlo de alguna forma, o seres de las tinieblas, son sombras que aparecen, a veces son de una estatura enorme, otras veces son de una estatura muy pequeña, pero que no son difuntos. Esto es importante recalcarlo, porque estos seres no presentan facciones, no presentan un rostro, van como embozados en un hábito de monacal, con la capucha en punta. Esto me lo he encontrado en muchísimos testimonios y es muy interesante. En este caso hay que diferenciar, no nos encontramos ante lo que llamamos fallecidos, es decir, personas que han tenido una existencia terrena. No, son otro tipo de seres, de entidades. ¿Pueden ser demonios? Lo que teológicamente se denominan como demonios. Pues puede ser, es una posibilidad como hipótesis, no se puede descartar. Yo tengo recogidos casos realmente estremecedores en este sentido también. Por lo tanto, respondiendo directamente a tu pregunta, sí. Es decir, las personas pueden ver todo tipo de entidades, no solamente familiares o seres queridos o conocidos. Y no es verdad, por ejemplo, cuando hemos sido niños, siempre hemos estado pues quizás temerosos ante la oscuridad, ante quedarnos solos, sí, y ante esta posibilidad de un encuentro con algún desconocido. ¿No es quizás una forma de forzar esta alucinación? Sí, sí. Bueno, pensemos, es también importante recabar en este sentido, puesto que sabemos que la mente del ser humano tiene un enorme potencial. Esto está claro y es evidente. Ahora bien, y aquí es donde yo quiero entrar. La alucinación, el fenómeno alucinatorio, no es tan sencillo que se produzca. Es decir, si bien en estos estados intermedios del sueño, estados crepusculares, bien dipnagogias o las hipnopómpicas, no son patológicas, al menos nos dice la psicología tradicional, no son patológicas, al menos en principio y en teoría, es decir, no indican que la persona tenga una psicopatología. Pero sí que es cierto que personalmente también me he encontrado con casos de personas que estaban completamente despiertas, no estaban en ningún estado crepuscular, se acababan de meter en la cama y estaban con los ojos abiertos, completamente despiertos y con su cuerpo en actividad. En ese momento no estaban ni paralizados ni nada. Y en ese caso se ha producido el fenómeno. Es decir, es todo muy rápido, suele ser muy rápido, sienten una presencia en la habitación, empieza ese zumbido molesto, esa vibración, la persona queda paralizada y aparece la entidad fantasmal. En estos casos, digo, la alucinación es muy improbable, porque no es tan sencillo que se dé una alucinación. Es decir, la alucinación es una plasmación en la dimensión física de algo inexistente, de algo que no existe. Y esto es propio sobre todo, de ciertas enfermedades mentales, o bien cuando se ha consumido, por ejemplo, entre otras cosas, pues algún tipo de droga. Sabemos que hay tipos de droga que pueden provocar, en efecto, una alucinación. Por tanto, cuando hablamos tan ligeramente, o se habla tan ligeramente de eso ha sido una alucinación, cuidado. La alucinación, repito, no es tan fácil que se produzca y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego el realismo, es decir, cómo la persona, el testigo, vive la experiencia como algo totalmente real. Esa entidad se presenta y se percibe por parte del testigo como un ser vivo que se ha materializado en esa habitación. Por tanto, cuidado con el tema de la alucinación, porque si bien se puede dar, como he explicado, en esos casos y en otros puntuales, no es tan fácil que se dé. Cambiando de tema, hemos hablado de que, por ejemplo, este fenómeno de los visitantes de dormitorio se da cuando se está entrando en el sueño o cuando se está saliendo de él. Sí. En el caso de las personas sonámbulas, ¿cuándo se da? ¿Cuando está en un sueño profundo? Bueno, es que dentro de lo que es el sonambulismo, dentro de lo que es un trance sonambúlico, cuando la persona, pues en efecto, es que incluso se puede llegar a levantar. En fin, yo he tenido hace unos meses, una persona que estuvo pues unos días en casa y que en efecto pues padece este sonambulismo, y era interesantísimo, y lo digo con todo el afecto del mundo y con todo mi respeto, pero era interesantísimo observar cómo esa persona que se acostaba muy pronto, además prontísimo, pues casi estas horas o incluso antes, pues yo que me quedo escribiendo y leyendo y trabajando hasta un poquito más tarde, pues se levantaba y efectivamente estaba completamente sonámbulo. Era interesantísimo. En esos casos no se puede considerar. Es decir, una persona, y es mi criterio personal, cada investigador supongo que tendrá su criterio, pero una persona que se encuentra en un estado sonambúlico no puede tener un fenómeno paranormal. uh-huh. en ese sentido. Es un sonámbulo, uh-huh. es un estado que, como digo, yo he tenido la ocasión de percibir, y el comportamiento de la persona que luego no se acuerda absolutamente de nada. De nada. Y, de nada. Y ha comido, a lo mejor, como me ocurrió a mí con esta persona, se fue a la nevera, comió, se fue al baño, se lavó las manos, y después al día siguiente no recordaba absolutamente nada. Es un fenómeno realmente interesante. O sea, se puede incluso herir, sí. Y tampoco recuerda, bueno, cómo se ha hecho alguna herida o... Hay casos tremendos, uh-huh. hay casos tremendos. Extremos, supongo, sí. Sí, hay casos tremendos. Yo conozco un caso en particular que ahora mismo me viene a la memoria, pues de una persona, no voy a dar más datos, de una persona pues que efectivamente en ese estado sonambúlico pues sufrió un trauma físico, y que le ha dejado pues ciertas secuelas, ¿no? No voy a entrar en detalles porque es muy desagradable, pero uh-huh. pero lo cierto es que no se enteró de lo que estaba haciendo. Por tanto, en este sentido, hablando de lo paranormal, es decir, sonambulismo y fenómeno paranormal, en mi opinión, no hay que mezclarlo. No hay que mezclarlo. Y, por supuesto, tranquilizar a las personas que sean sonámbulas. Uh-huh. Es decir, para eso están los profesionales, y si una persona, y esto sí que quiero decirlo, una persona cree que un familiar o ella misma es sonámbula, que acuda a un médico que le remitirá pues seguramente a un psicólogo, ¿no? Para que sea tratada y estudiada. Son pocos los casos, pero es muy interesante. En este caso yo pude ver, en vivo y en directo, pude ver y observar cómo esta persona en estado sonambúlico, pues luego no recordaba absolutamente nada de lo que había hecho en ese estado, ¿no? Pues Santiago Vázquez, parapsicólogo, muchísimas gracias por colaborar con nosotros aquí en El Desván, aquí en europearadio.com. Un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, y sí decir, para terminar, que si bien, porque siempre echamos todo en ese cajón desastre que es la mente, y sobre todo dentro de una parapsicología racionalista, todo es la mente y todo lo provoca la mente, la hipótesis famosa inmanente, es cierto que algunos fenómenos pueden proceder de nuestra mente, por supuesto de nuestro psiquismo, pero no es menos cierto que hay fenómenos, como por ejemplo el de hoy, este que hablamos de visitantes de dormitorio, cuando no son alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, en los que hay una realidad trascendental, vaya usted a saber si es del más allá, que se presenta en esta dimensión. Es mi hipótesis prioritaria y creo que es muy interesante. Gracias por vuestra invitación, y un abrazo muy fuerte y buenas noches. Buenas noches.